existió el poder de darme la vida, que es la esencia divina. Por ti yo pude aprender todo lo que es bueno y es malo en la vida. Madre, yo quisiera entregarte en mi canción algo de lo mucho que hay en tu corazón. Por ti yo aprendí a soñar, yo aprendí a vivir. Por ti yo soy, por ti yo soy, por ti seré, por ti seré. Y aunque no estés, madre querida, te recordaré. Y tu ilusión, tu amor, tu fe, será el espejo donde yo siempre. Yo aprendí a soñar, yo aprendí.